Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la palabra de hoy, puntualmente un tema general que está relacionado con el evangelismo y la testificación. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Una nueva semana, un nuevo tema, un nuevo desafío. ¿Qué te dice a ti, Horacio, cuando uno dice liberar para el ministerio? Estaba pensando yo, porque esta palabra se puede confundir rápidamente si tú cambias una letra. Con liderar. Liderar, pero es claro. Con B, liberar para el ministerio. A ver, ¿qué de lo liberación. Que de liberación, algo así está apuntando el estudio de esta semana, y yo creo que va a ser interesante hacer algunas acotaciones en relación a esto. Me ganaste en la pregunta porque yo te la iba a hacer primero, pero ¿ah, sí? Claro que sí. Bueno, yo creo que en esto tenemos que ver que no es suficiente que la gente sea adiestrada para testificar y evangelizar. Debe trabajar activamente buscando almas. O sea, esa es la misión de la iglesia, en realidad no es para reunirnos, pasarlo bien, hacer vida social. La iglesia tiene una misión. Aunque todo eso lo tiene, ¿eh? Y uno lo pasa bien y hace vida social. Claro, exactamente, eso. Está claro dentro, sí. Pero siempre con el propósito misional que no tiene es ese, la iglesia. No es ese el propósito. Pienso que eso es uno de los beneficios que uno obtiene cuando va a la iglesia. Claro, que somos gente sociable y de hecho eso se transmite cuando está un grupo de personas. Pero sin perder la misión de la iglesia que está dada por Cristo mismo, que es evangelizar, dar a conocer el mensaje de la salvación. Sin perder la visión en la misión. Claro. Y yo creo que quizás esta semana vamos a explorar un poquito en relación a cómo enviar a la acción a los obreros al evangelio. Y ahí está la palabrita, está liberar, ¿no es cierto? Darle libertad, oye, poner en libertad, quitarle. ¿Sí? Yo creo que hay algo que debemos aclarar. No a todos les queda claro, tú dijiste mandar a los obreros. Ajá, sí. Eso de los obreros generalmente tiene otra connotación. Obrero es una persona que trabaja en una obra, por ejemplo, inmediatamente, exactamente, quizás. Piensa en un obrero de construcción. Y aquí tiene otra connotación totalmente diferente. Claro, está dentro del... Lo que pasa es que cuando una persona ingresa a una iglesia, dice que se ingresa como misionero, como portavoz de lo que ha conocido, y eso correcto. Debe ser un crecimiento. Y creo que es bueno pensar así, porque si uno sabe algo bueno, le gustó, lo aceptó, ¿por qué no compartirlo? Sería correcto. Egoísmo no hacerlo. Pero esa es la idea, que cada uno que entra dentro de una iglesia, dentro de una denominación, comience a hacer, a buscar la acción, a trabajar, porque eso es como un tizón que si tú lo sacas del fuego, va a seguir ardiendo por un tiempo, pero luego se va a apagar. Pero si está dentro de la fogata, sigue ardiendo hasta que se consuma por el objetivo de dar el calor. Ahora, esto de obrero está sacado de la idea que el Señor dijo que el Señor debíamos orar para que el Señor enviara obreros a la mies. Obrero es aquel que trabaja en una obra. Claro. Entonces, la obra evangélica necesita obreros. Por eso que estos obreros evangélicos, que son todos aquellos que trabajan en la obra evangélica, la obra de llevar el evangelio a todo el mundo, tribu, lengua, raza y pueblo, todos son llamados obreros. Claro. Entonces, ahora tenemos que compartir esta responsabilidad, no la puede llevar solamente un grupo. Este es un detalle bien importante, porque dentro de la iglesia puede ser que algunos estén llevando la carga y no estén compartiendo la responsabilidad que tiene una iglesia, y eso hace mucho más pesado. Fíjate que aquí nosotros podemos recordar el caso de Moisés. Moisés tenía que juzgar al pueblo, y estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo casos. Todo el mundo quería hablar con él para que le solucionara algún problema. Y cuando lo vio su suegro Jetro, él le dice, no, así no vas a durar mucho. Tú tienes que delegar responsabilidades. Claro, la pregunta fue interesante, porque le dice allí en Éxodo 18:14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Mira, interesante esa palabrita que aparece allí, ¿no? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Uno tiene que pensar que, y de hecho Moisés fue una persona muy inteligente, un líder nato, que Dios lo guió, hizo una labor. Y Dios lo capacitó. Y lo capacitó, pero mira los detalles que parece que se le habían como ido, como se había olvidado, no había visto que podía otra persona hacer parte de la labor que él quizás cotidianamente estaba haciendo. Habían cosas, yo me imagino, muy liviana, del trajín del día, habían cosas más pesadas. Fíjate qué interesante notar esto. Dios podía haberle revelado esto en sueño, podía haberle dicho, o a lo mejor, no sé, de otro medio, pero usó a su suegro. Uh-huh. Usó a su suegro y el Espíritu Santo movió al suegro a hablarle de lo que él estaba haciendo no estaba bien y darle la solución al problema. Ahora, nosotros también esto puede servirnos para ver que hay personas que puedan acercarse y pueden darnos un consejo. Nosotros deberíamos pensar en eso porque esa persona puede estar siendo guiada, mandada por el Espíritu Santo. Y haríamos bien en escuchar esos consejos y si vemos como Moisés que eso está bien, llevarlo a cabo. Es que aquí se nota nuevamente el carácter de Moisés, la humildad para aceptar, porque está bien, le dice, ¿qué haces tú? Y Moisés le responde, bueno, el pueblo viene a mí y yo tengo que responderle, pero el suegro le da algunas indicaciones que creo que son útiles para la aplicación y el trabajo de la iglesia. Perfectamente se puede hacer así. Mira algunas razones que le dice el suegro, dice, no está bien, versículo 17, y luego le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Vuelvo otra vez a esta idea de fíjate, solo, no lo además no era el problema solamente para Moisés. ¿Te imaginas tú las filas que deben haber habido esperando para poder consultarle? Dice desde la mañana hasta la noche. Tienen que haber sido filas interminables de gente que estaba, quién sabe, 2, 3, 4 horas ahí esperando para poder ser atendido. Entonces, eso también dificultaba al pueblo, no solamente a Moisés. Claro. Por eso que le dice, desfallecerás tú y el pueblo también. Entonces, ahora él le da el consejo de que él debe delegar responsabilidades en otras personas. Y solamente lo más importante, aquello que no pudiera ser resuelto por esa persona que ponía, solamente esos problemas pasaban a Moisés. Pero los demás podían ser resueltos perfectamente por aquellas personas. Por los jefes, dicen, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Claro, significa que había gente que podía perfectamente hacer la labor. Había gente que estaba capacitada. Estaba capacitada para hacer la labor y de hecho Moisés enseguida toma el consejo y comienza, como tú dijiste, a hacer la división. Pero me gusta una expresión que aparece en el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. O sea, no los tomaron, no los nombraron, sino que los capacitaron para que la responsabilidad fuera compartida. Eso es interesante porque hace que el trabajo sea mucho mejor, que el trabajo se lleve adelante, progrese la iglesia. Ahora, estos nuevos líderes que se eligieron estuvieron dispuestos en todo momento a hacer el trabajo, la labor, y permanecieron, me imagino, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, y después también lo hicieron mientras el pueblo seguía creciendo hasta que entraron Canaán. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos estar dispuestos también cuando alguien nos dice, miren, nos gustaría que usted tomara tal o cual responsabilidad, de nuestras palabras, compartiera la responsabilidad que nos han dado a nosotros o a quienes están dirigiendo la iglesia. Es también importante pensar en eso, porque cuando la iglesia determina a alguna persona, es bueno aceptarla porque es parte de una gran responsabilidad misional de la iglesia. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. Bueno, no estaban los varones de virtud ahora nomás, sino habían estado siempre. Es interesante, sí. Eso. Y los puso por jefe, ¿no es cierto?, sobre el pueblo. Y aquí está lo que tú decías, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Mira cómo se diluyó la actividad y cuántos a lo mejor estaban atendiendo estos sobre 10, atendían esos problemitas, y si no tenían solución, bueno, se lo pasaban al siguiente arriba, hasta que, si el caso era muy grave, recién llegaba a Moisés. Pero fíjate, y eso hizo una tensión mucho más grande. El jefe de los de 10 pasaba al de los 50, el de los 50 pasaba al de 100, y el de 100 pasaba a los de 1000. Y el de 1000, si no podía resolverlo, recién pasaba a Moisés. Quiere decir de que eran pocos, muy pocos los problemas que ya pasaban a Moisés. Generalmente antes de llegar ahí estaban todos solucionados. Claro, y termina el verso 26 diciendo: juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Bueno, es una buena explicación, una buena base como para en nuestra iglesia buscar distribuir las responsabilidades, hacerla compartida con otros, y el trabajo va a ser mucho mejor. Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este primer día de la semana, de domingo 27 de mayo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Y recuerde que el ministerio que los dirigentes deben compartir incluye la testificación y la evangelización. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.